estos finales y ahora hay que esperar el fallo de la sentencia de los jueces. Los jueces son los tres jueces varones. El 17 de marzo se va a conocer el fallo de la sentencia y tenemos en línea telefónica a Marta Montero, Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, que nos va a contar un poco cómo ha transitado todos estos días con este nuevo juicio. Marta, buenas tardes, gracias por estos minutos con tu tiempo, mujer. Hola, ¿qué tal, mi querida? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Dije bien, ¿verdad? Lo que mencioné, bien. Sí, perfecto, hoy fueron los alegatos de la defensa. De la defensa, sí. Exactamente, la defensa oficial y la defensa pública. Uh-huh. Es la defensa, o sea. Por supuesto. Ya sabemos cómo va a hablar. Sí. Pero bueno, bien, fueron un poco largos hasta que terminaron. Yo intenté verlos, te digo la verdad, Marta, me había puesto el YouTube para seguirlo y bueno, vi algunas partes porque realmente fue extensísimo, fueron muchas horas de alegatos entre la abogada y el abogado. Sí, empezaron a las 9 de la mañana y terminaron como a las 2 y media de la tarde. Sí, era eso. Tal cual. Además escuchó la palabra de los imputados, ¿verdad? Que ahí no escuché qué dijeron. ¿Escuchaste? ¿Vos estabas presente, Marta? Yo estuve presente toda la audiencia, en todas las audiencias he estado me presente imagino, siempre. Sí, me imagino. Así que estuvimos junto con mi esposo siempre. Sí. Y sí, la verdad que uno dijo algo pero no escuché lo que dijo y el otro también y se hablaban, no escuché lo que dije, lo que decían. Viste, porque era a través del Zoom, ellos estaban en sus lugares de detención, ¿verdad? No estaban presentes en la audiencia. Claro, sí, claro, ellos estaban en su lugar de detención y solamente se los ponía cuando empezaba la audiencia y cuando terminaba. Por ejemplo, en este caso, cuando terminó, porque ni cuando empezó tampoco. Tampoco estuvieron. Claro, solamente se los ponía así. Marta. Pero bueno, son los derechos que ellos tienen y está obvio, bien. Sí, ahí no se puede objetar nada. Esto empezó, estas audiencias empezaron el 7 de febrero. ¿Cómo atravesaste vos todo esto? Porque recordemos que es el segundo juicio, que el anterior fue en el 2018, que fue, bueno, a través de casación se decidió un nuevo juicio también con la posibilidad de hacerle juicio político a los jueces, a dos de ellos, porque uno creo que falleció, ¿verdad? O renunció, no sé cómo es el tema, no me acuerdo bien ahora. Digo, pero volver a repetir toda la historia, volver a escuchar otra vez todo lo que pasó, Lucía, ¿cómo estabas vos preparada, si es posible estar preparada para volver a revivir la historia? Yo te digo que no sé si uno se prepara, yo creo que es imposible poder prepararse para escuchar de nuevo cómo mataron a su hija. Claro. Escuchar dos veces durante 8, 9, 10 días el mismo relato. Las mismas excusas, las mismas mentiras, a veces es dificilísimo y ningún padre, madre estamos preparados para eso. No. Hacemos descarnadamente lo que podemos. Uh-huh. y nada, escuchamos de la mejor manera, podemos entender lo que podemos y nada, seguir un hilo conductor de lo que se está diciendo y ahí nada más, porque uno sale de ahí totalmente devastado, a su casa con los brazos vacíos y solamente lo único que escuchaste es todo el daño que le produjeron estas personas a una criatura indefensa de 16 años que no tenía nada de que hacerle mal a nadie ni nunca le hizo daño a nadie. Bueno, ellos le ejecutaron la pena perpetua y se la dieron. Claro, o sea, ellos fueron los dueños de la vida de mi hija. Tal cual, así es. Y hoy tenés que escuchar las excusas y las barbaridades y las mentiras y nada, no podés decir nada, tenés que seguir escuchando. Claro, es terrible, sí, pero bueno, ojalá que que este relato y todo lo que dijimos y todo lo que pasó y todo lo que vieron los jueces, que ellos lo puedan ver y escuchar y poder darse cuenta que Lucía era una criatura. Y tres adultos, dealers, vendedores de droga, sí, se aprovecharon de ella y la violaron y la mataron. Sí. ¿Y cómo está puesto en duda eso? Y además hoy, por lo que podía escuchar de los alegatos de la defensa, obviamente, de los imputados, esto de decir, bueno, la condena social, que... algo que escuché que me llamó mucho la atención, el feminismo lo convirtió en un femicidio esto, ¿no? Porque ellos insisten en que no es un femicidio y que no hubo violación, y que el feminismo, los movimientos feministas, lo convirtieron en un femicidio. Es muy groso escuchar eso, ¿no? Una que vive activamente todo lo que es el feminismo y todo lo que milita desde el feminismo, digo que sean tan absurdos y tan viles para dar vuelta así una situación. También acusaron a los medios, acusaron a operadores políticos, a políticos que se sumaron, digo yo, a este pedido de justicia por Lucía. Muchas cosas que se escuchan, y yo obviamente no estuve, primero no estoy en tu lugar, Marta, y segundo no estuve en todas las audiencias, pero digo, hay que ser muy fuerte para soportar todas estas cosas y escucharlas. Por eso te digo, es muy difícil, es uh-huh. muy difícil, pero bueno, uno tiene que estar en tiene que estar bien, tiene que no solo ser, sino parecer. Claro. Y poder pasar este trago tan amargo y bueno, y salir ileso de todo esto, porque si no es imposible. No. Porque es cierto, como vos decís, o sea, a ver, criticando a una ministra, y que esté una ministra es lo más sano que nos puede pasar. Sí, sí. Escuché. O sea, una ministra de mujeres, que quiere más que sea un debido proceso uh-huh. Del derecho, tanto del imputado como de la víctima. Sí. O sea, no va a querer otra cosa más que eso. Entonces, que eso sea criticado y visto mal, y que la defensa tiene que ser hacia la parte judicial y no a la parte... ¿Pero qué se está defendiendo, una corporación? ¿Qué es lo que se defiende? O sea, acá estamos defendiendo y estamos... Primero estamos viendo qué pasó con Lucía, quién mató a Lucía. Sí. El resto se verá solo y se defenderá solo. Pero acá parece que confundimos las cosas, ¿viste? Sí. O te vienen un relato del 1810 que... Y yo la verdad que en el 1810 era otra vida, era otro lugar, era otra secuencia, era otra historia. Yo no tengo ganas de escuchar historia. Sí, lamentablemente. ¿Entendés? Hubo... Sí. Viste, y te la hacen larga y larga y larga, pero cualquiera, nos compramos un libro y vamos y lo leemos, y entonces nos ponemos a leer un libro en lugar de hablar de una sentencia. El abogado tenía varios libros, viste, ahí en el escritorio, que los mostró además, varios libros, sobre todo de feminismo, o sea, como haciéndose muy, muy aliado del feminista, sí, del feminismo, sí, un feminista. Mirá, un feminista. Me río por no llorarte, claro. Me imagino, ¿por qué está tan cuestionada? ¿Tienen elementos? Te lo pregunto porque yo no escuché los anteriores alegatos. ¿Tienen elementos para cuestionar la autopsia? ¿Vos viste la parte, vos viste las acusaciones del fiscal y de la querella? No, por eso. Bueno, claro, bueno, ahí está clarísimo. Ajá. Las acusaciones del fiscal, porque ahí están los elementos. Bien. Están los elementos de que fue abusada, de que la mataron, de que ahí están los elementos. Porque viste que es claro, bueno, obviamente que es la defensa de ellos, pone en duda absolutamente todo, inclusive, bueno, pues ya lo sabés eso, que no fue femicidio, que no hubo violación, es muy duro, Marta, yo me imagino. Digo yo, Farías, el principal... Te escucho un poquito bajito y se corta. A ver, le vamos a decir a la operadora si puede resolver. Te pregunto, Matías Farías, que es el principal imputado, ¿La abogada que tiene la defensora es particular o es oficial? Es oficial. Ajá. Esa le pagamos todos nosotros, ¿sí? Mira, mira, yo pensé que era particular. También me preguntaba cómo haría para pagarla, pero hizo una defensa muy fuerte, ¿no? Y por horas, realmente. Por eso pensé que era particular, te digo la verdad. Y el otro abogado también es oficial, César Sibo. El otro es particular. ¿El de Ofidani es particular? Claro, ese es pago, sí. Ah, mira, mira. Pero al final los terminaba defendiendo a los dos, porque hablaba de los dos. Sí, habló. Yo creía que él defendía uno solo, pero por lo visto defendía a los dos también. Sí, porque hizo una gran defensa de Martín Farías. Sí, sí, sí, sí, porque lo escuché. ¿Vos qué esperás de todo? ¿Vos sentís, Marta, porque sin duda alguna que en el juicio anterior faltó la perspectiva de género? ¿Vos pensás que este tribunal la tiene? ¿O este juicio la tiene? Yo creo que aparte de la perspectiva de género, es la perspectiva humana. Los derechos de Lucía. Sí, sus derechos humanos. Yo por creo supuesto. Que sí. ¿Sí? Yo creo que este tribunal tiene otra mirada. O sea, acá hay cosas concretas que se tienen que ver, pruebas concretas. Bien. Entonces, o sea, la otra vez no se condenó porque no se quiso condenar. Claro. No es porque no había prueba. Sí, las pruebas serían las mismas que están puestas ahora. En la mesa, en las mismas pruebas. O sea, no se fabricaron nuevas pruebas. Entonces, no. Entonces, no. ¿Vos confiás en este tribunal? ¿Tenés una expectativa, digo? Sí, sí, yo confío que esos hombres van a poder, van a poder ver, van a poder leer esa sentencia, van a poder ubicar esas pruebas, cuántas mentiras hubieron. Y ponerse en esos zapatos de una criatura de 16 años con tres adultos y creo que van a poder ver lo que pasó y lo que le hicieron. Creo que sí, creo profundamente que van a poder verlo, van a poder discernir qué es lo que pasó ahí, qué es lo que le hicieron a Lucía. Bien. Se habló algo ahí de que las defensas habían rechazado el juicio por jurado popular. ¿Vos sabés algo de eso? ¿Por qué se rechazó? A ver, cuando comienza un juicio, cuando comienza un debate, los acusados tienen el derecho de poder pedir juicio por jurado o juicio por jueces convencionales. ¿Lo eligen los acusados, eso? En el primer debate decidieron que fuese juicio por jueces convencionales. Ajá. Entonces, si en el primer debate ellos eligieron de esa manera, pasó lo que pasó, fueron juzgados, se los condenaron por vender drogas a menores, en el segundo debate no podés pedir juicio por jurado. Ajá. Tenés que seguir la misma línea, que eso lo dijo Casación y se los denegó. Tenés que seguir la misma línea de un juicio técnico, por jueces técnicos. Claro, ahí está. No, o sea, a ver, esto no es a cuestión del consumidor. Sí, sí, no estamos comprando la verdulería. Esto es jurídico. Y bueno, la ley lo dice así. Perfecto. Si vos en la primera instancia dijiste que sí, hubiese seguido el juicio por jurado. Ahora, como vos dijiste que no, la primera instancia fue jueces técnicos. Y la segunda también lo va a seguir siendo. No va a ser como vos querés. Bien. Porque si no, lo hacemos como vos querés, como vos te parece. No, no es así. Hay normas en el derecho que hay que respetar. Pero esta gente parece que no respeta ninguna. Entonces apeló, hizo lo que hizo. Casación le dijo que no. Volvió a apelar de nuevo. Y siguen hoy. Lo trajeron al debate. Claro, porque lo escuché, por eso te lo pregunto. ¿Para qué? Lo escuché. ¿Pero para qué? Discutí cosas concretas. Sí. No vengas a discutir eso que no va, que no existe. Sí, sí, sí. No, discutí cosas concretas. Lo escuché al abogado, por eso te preguntaba, porque dijo, bueno, ese comentario que ya a esta altura no tenía ningún sentido. Cuando ya están con los alegatos finales, traer no eso. No tiene sentido, claro. Es perder tiempo. Sí, es sí. Perder tiempo, perder energía, no sé qué es a lo que quieren llegar. Por eso tuvimos casi 6 horas debatiendo algo que no existía. Y dándonos clases de historia. Yo no tengo ganas de estudiar, de escuchar clases de historia del derecho. No tengo. Tremendo, pues sí. No tengo. Yo la verdad que si fuese mi abogado no tendría ganas de escuchar clases de historia. Tendría ganas de que me defienda. No de que me venga a alegar con historia. Pues, bueno, es un poco, tiene que ver un poco... seguramente con el juego, entre comillas, de los juicios, ¿no? Esto de ganar tiempo, de sembrar dudas. Se escucha muy bajito, madrecita, y no te voy a poder contestar nada porque no sé ni lo que me está diciendo. A ver si mejoramos, vagos. Ahí no, sí. Te decía que todo esto tiene que ver un poco con el juego, entre comillas, de la defensa, de ganar tiempo, de crear dudas, está dentro de los gajes del oficio, como quien dice, ¿no? Porque sí, son esas chicanas ridículas que hacen, hacer perder tiempo, sacar a la gente, hacerla perder la paciencia. Sí, claro, son esas. Claro, son estrategias, sí. Esas estrategias ridículas que tienen ellos, sí. Bueno, ya lo sé. ¿Qué dicen las abogadas tuyas, o sea, querellantes de la familia? ¿Cómo están viendo esto que se llevó a cabo ya terminó, ahora hay que esperar el fallo? ¿Cómo lo ven ellas? No, bien. ¿Están confiadas? Bien. Nosotros hemos hecho todo lo posible, hemos presentado todo lo que había que presentar, uh-huh. Y bueno, por eso digo, esos jueces serán los que darán esa lectura hasta el 17, verán... ¿qué pasó con Lucía? Sí. Y verán con esos ojos de Lucía esa sentencia. Esos ojos, o sea, de Lucía, sí, en los carteles que veíamos. Y después, Marta, a ver, te pregunto a vos que has atravesado por todo este dolor durante todos estos años, ¿va a ser reparador si hay una sentencia justa para vos, digo, y para el resto de las que esperamos que así sea, pero te vas a sentir con una reparación, vas a sentir un alivio? ¿Qué será después del fallo para vos? Yo creo que el fallo debe ser justo como corresponde. Claro. Ahora, que un fallo vaya a reparar la pérdida de un hijo... No. Es imposible. Imposible, seguro. Es un fallo. Sí, es un fallo. ¿Un alivio será, pero... tal vez? No. ¿Tampoco? No, porque para mí Lucía no la tengo nunca. Claro. O sea, y yo en la vida, yo no nací para desearle el mal a nadie. Uh-huh. Yo no nací para estar litigando para que dos tipos lleven una condena perpetua. Sí. Yo no tengo odio encima, ni bronca, ni rencor, ni quiero hacerle mal a nadie. Entonces, a mí... que eso suceda y que esos dos tipos tengan una cadena perpetua como la van a tener, una condena perpetua y que no salgan más de ahí adentro, es lo que corresponde, lo que se merece. Pero eso a mí no me alivia la pérdida de mi hija. Sin duda. La pérdida de mi hija no se recupera jamás. Uh-huh. Hasta el día que yo me muera y me vaya con ella al cielo... no se recupera nunca. Eso, sepámoslo. Y no es porque cuando den el fallo quedaste divina y ya te aliviaste y terminó el duelo y dale. Mentira. No. Mentira. El duelo se lee en los libros. El duelo es de los libros. El duelo, cada persona lo pasa día a día y van a pasar 50 años y vos te vas a acordar de ese hijo como el primer día. Sí. Y no quiere decir que no pasaste las 4 etapas del librito del duelo. Uh-huh. No, muchachos, no. El duelo es otra cosa. Los libros pueden escribir perfectamente todo. Me parece genial. Sí. Pero la vida es otra. Y cuando a vos te matan un hijo, cuando a vos te arrancan un hijo como nos arrancaron a nosotros, Lucía, no sanás jamás. No sanás jamás. es una herida que vas a tener abierta por el resto de tus días. Y encima todavía tenés que lidiar con todo esto. Porque claro, si al menos te la hicieran un poco más fácil. No, no, seguramente que esto es muy doloroso. Imagínate que sí, vos hace transitar. 7 años que nosotros casi estamos con esto. Claro, claro, es mucho tiempo, sí, es algo interminable, agotador. Interminable, por eso te preguntaba, digo, una vez que yo sé, y lo dijiste claramente, no hay nada que alivie ni repare la pérdida, el dolor. Pero digo, ¿qué sentirás después que pase esto? Cuando ya no tengas que estar peleando más por la justicia. Seguiré trabajando y seguiré peleando por otras Lucías. Por otras Lucías, perfecto. Exactamente, no bajaré los brazos. Seguiré peleando por otras Lucías. Me parece eso es lo que va a ser, lo que seguiré en la vida y cómo seguiré en la vida. Peleando por otras Lucías. Así es, me parece fantástico. Marta Montero, gracias por estos minutos para esta radio que te abraza, este programa que te acompaña. Vamos a estar pendientes del fallo y nada, desearte mucha más fuerza de la que ya tenés para seguir avanzando y te abrazamos fuerte desde aquí, desde La Pampa. Gracias, mi cielo, gracias, porque ustedes también son amorosos y siempre me han hecho un montón de notas, siempre. Y mira vos que estamos a la otra punta, tan lejos de La Pampa, y como ustedes, mira cómo me escuchan. Y te acompañamos siempre, y seguimos el juicio paso a paso. Exactamente. Y no nos olvidemos que el 14 de marzo tenemos la audiencia de pruebas de jury. Ah, eso no lo sabía. Eso es otra cuestión. ¿Para el jury, para los jueces? El jury para los jueces, Gómez Urno, Gómez Urso y Pablo Viña. Exactamente. Bueno, ahí vamos a tener la audiencia de pruebas. Ese día vamos a ir a presentar las pruebas. Y ahí nos darán también fecha de ese jury, de juicio ese jury. O sea que no te faltan frentes, No te faltan frentes, Marta. No, La lucha continúa. Te abrazamos desde acá y estaremos pendientes y atentas. Un abrazo enorme. Gracias y un abrazo inmenso para todas. Gracias. Un abrazo inmenso y un beso grande.